599 ustedes se comunican con otros seres del planeta. Somos los arcanos de Thoth, nos presentamos en miles de formas, signos y colores. Por eso nos llamamos arcanos. Representamos una diversidad infinita de símbolos que al final son uno solo, nos adaptamos a la evolución y elevación de las mentes. Nuestra forma es el círculo. Nuestro color es el blanco brillante. Nuestro signo es más. Nuestra vibración es infinita. Nuestra frecuencia son ondas. Nuestro ritmo es cadencioso y sutil. Podemos subir y bajar a través de la octava zona de las realidades densas, y a través de esa zona nos comunicamos con las energías pensamientos que captan nuestra frecuencia. Hemos transmitido el conocimiento en todos los tiempos del planeta Tera, y nos hemos contactado siempre con los seres de mentes abiertas, filósofos, profetas, reyes, faraones, metafísicos, historiadores, místicos, magos, seres de energías pensamientos elevadas, etc. Existe en el planeta Tera infinidad de grupos que están haciendo una labor exhaustiva para que el símbolo de las seis puntas se encaje perfectamente con ustedes, para que las zonas de sus cerebros que pertenecen a los tres elementos se direccionen hacia el sur del planeta, porque es por ahí donde el elemento éter va a diluir la densidad energética del pensamiento y va a dirigir esta energía para reciclarla de acuerdo con los cánones del universo. 600 Porque el elemento éter va a reciclar a las energías pensamientos de acuerdo con los cánones del universo. Significa que las energías pensamientos serán más etéreas, más sutiles y más sublimes, los pensamientos serán rápidos y volátiles, todo esto de acuerdo al cuarto plano en que deberán entrar. 601 Como el símbolo de las seis puntas se encajarán con nosotros. Es una aleación entre los elementos, las zonas, los chakras, la energía, los colores, los signos, la vibración, la frecuencia, el ritmo, la forma, los sentidos, las emociones, los sentimientos, la evolución y la elevación, en fin, es una alineación, como su nombre lo indica. El fuego de la materia morirá, será apagado por el agua de la vida, y nacerá el ser energético en la sutileza, aire, de su existencia. Es el espíritu que existirá en el éter de la eternidad. Es el ser energético que nacerá. Es el nuevo hombre del planeta Tera. Es la nueva expresión y una realidad concreta de existencia. 602 ¿Qué pasará con el planeta Tera si trasciende al cuarto plano? Siempre dijimos que el planeta Tera pertenecía a la tercera dimensión, y que se encontraba comparativamente en el sistema digestivo de la creación. También dijimos que se ubicaba más o menos a la altura del ombligo del cuerpo universal, o sea, en el intestino grueso. Si el planeta Tera eleva, entonces su trabajo y ubicación se elevarán también. Significa que continuarán perteneciendo al sistema digestivo, realizando un trabajo más limpio y consciente. O sea, trabajarán en el estómago, esófago y parte de la laringe. En ese caso, las energías pensamientos que pertenecen al planeta continuarán encarnándose ahí para continuar con su evolución, elevación y trabajo a realizar. Si el planeta Tera en su totalidad no eleva y si parte de sus energías pensamientos, entonces ellas se encarnarán en otros planetas que se encuentran en el estómago, esófago, y parte de la laringe, para continuar el trabajo a realizar. El planeta Tera ha sido creado para realizar un trabajo eterno en el ámbito del sistema digestivo, jamás podrá realizar otros trabajos que no le corresponden, a diferencia de las energías pensamientos, que sí podrán elevar y realizar trabajos superiores de existencia.